quería ser universal, cambiar por alas sus pies, se equivocó de animal. Un hombre no puede volar, quería ser mejor que ayer y sin querer renunciar a todo lo anterior. No es natural, pero siempre se pueden corregir las leyes de la gravedad. Dale la vuelta, ¿quién dice lo que está bien o lo que está mal? Dale la vuelta, solo ha sido un hombre. ¿Quién te dice la verdad? Solo ha sido un hombre. ¿Quién renuncia a lo demás? Solo ha sido el hombre. Solo ha sido un hombre quien soñó con volar. Volar. Jamás pude comprender que el riesgo hace dudar a la comodidad de estar seguro, pero el sueño que abracé cuando era más real era mentira. Es lo más duro, quizá quieras olvidar, quizá hasta no pensar. No te obligo, quizá no te interese más que tu propia seguridad. ¿Estás seguro? Solo ha sido un hombre. ¿Quién te dice la verdad? Solo ha sido un hombre. ¿Quién renuncia a lo demás? Solo ha sido el hombre. Solo ha sido el hombre quien soñó con volar. Volar.